Aló, sí, bueno. Hoy vuelvo a retomar. Creo que vamos a iniciar lo que considero yo la parte más importante. Todo lo que hemos venido estudiando hasta ahora, si bien ha sido muy, muy, muy valioso, porque nos ha ayudado a dar un piso histórico y un piso cronológico y teológico. Nos ha venido dando una base. Hemos podido entender un poquitico cómo ha venido obrando el Señor. Pero a partir de hoy, esperemos que esos tacones son una belleza. Entonces, lo que queremos es que a partir de hoy, ustedes van a poder entender lo que es el fundamento doctrinal. La carne teológica, a nosotros lo que nos sostiene es el fundamento teológico. Cuando usted logre encarnar la obra y la verdad de Cristo en su vida, esto a usted es lo que lo va a mantener aferrado de una manera impresionante. Pedro, en la primera carta, es lo que él llama las verdades presentes. ¿Qué son las verdades presentes? Es la teología vigente. Es la teología que está vigente, es la doctrina que está vigente, es la verdad que está vigente. Entonces, sobre eso vamos a empezar a trabajar hoy, de una manera muy especial. La verdad, no sé cuánto se nos va a ir acá, pero solo les pido paciencia, paciencia, porque yo creo que este módulo 2, es la base y esto nos va a ayudar muchísimo. Bueno, con base en esto y entendiendo esto, entonces vamos a trabajar nuestro material. Por favor, todo el mundo tome su material. Y vamos a mirar y vamos a iniciar con dos textos. La lección de hoy es la lección número 10, la cual lleva por nombre de muerte a vida, ¿cierto? De muerte a vida. De muerte a vida. Entonces, vamos a mirar los dos textos que aparecen ahí. Primer texto, Efesios, capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Y Tito, capítulo 3. Efesios 2:1 y Tito capítulo 3. Bueno, me leo Efesios, lo cerré. Leo Efesios 2:1 y dice: "Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados." Pablo dice que la condición en la cual el Señor se nos apareció fue que nos encontró como muertos. Si quieren ustedes, los de atrás, corran las sillas, ubíquense de tal manera que puedan como ver. Bueno, Claudita, entonces hágase a este lado, Claudita, porque eso. Eso. Igual, Nanita, si quiere, ubíquese diferente para que no tengan que andar ahí cabeceando. Margarita también. Si quiere, ubíquese a otro lado. Para que no tengan que caer, porque es muy incómodo, yo entiendo que es muy incómodo. Entonces, póngale cuidado. La condición en la que Dios, en la que Cristo nos encontró, fue que muertos. Quiero hacer un poquitico, quiero detenerme acá, aunque ya lo vamos a ver. Pero me parece que la teología, la doctrina que nos han enseñado una teología. Muy, ¿cuál sería la palabra? Como muy, muy, muy liviana, en el sentido de que dice que cuando el Señor apareció en nuestra vida, nosotros estábamos mal, nosotros estábamos en crisis, y que fue cuando el Señor apareció y nos encontró. Pero eso no es la verdad. O sea, Pablo dice, cuando Cristo nos encontró, muertos, o sea, muertos. O sea, ¿Y qué hace un muerto para vivir? Nada. O sea, Y es ahí donde quiero que ustedes partan a entender. ¿A qué me refiero? Que la verdad, no, alguien que esté aquí, para que no tenga que ser tanta. Que la verdad, escúchelo, la verdad es que usted no tuvo que hacer nada. Y ahí es donde tiene que empezar en su vida esto. Usted no tuvo que hacer nada. A usted lo revivieron. ¿Me hago entender? A usted lo revivieron. Segundo texto, Tito, capítulo 3. Todo el mundo tiene sus celulares apagados, ¿cierto? Que no se va a atrasar para ninguna chicharra. Tito, capítulo 3, versículo 3. Miren lo que dice. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Sí lo tienen en el texto? Tito 3:3. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros, mire esto, hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida, ¿qué? Eterna. Entonces, con esos dos textos en mente, quiero que partamos de la lección de hoy, que la lección de hoy lleva por título De muerte a vida. Bueno, quiero iniciar la lectura y dice, cuando el apóstol Pablo entra en escena, la religión judía se estaba rebusteciendo o estaba robustecida por la campaña mosaica que habían emprendido por causa del cristianismo. Lo mismo le ha sucedido al catolicismo hoy en día. ¿A qué me refiero? Cuando apareció el cristianismo, ellos empezaron a ver, y el término que ellos usaban fue este, una plaga. Apareció una plaga. Pero Israel nunca había sido conmocionada por ninguna doctrina herética. Hacía mucho tiempo, porque ellos habían abolido de completo la idolatría. Pero cuando aparece el cristianismo sacudió las raíces del judaísmo y ellos empezaron a hacer campañas violentas a favor del judaísmo. Y empezaron nuevamente a judaizar y a enseñar la ley. Es lo que ha hecho el catolicismo últimamente. ¿Qué ha hecho el catolicismo? Ha hecho campañas fuertes para volver la gente al catolicismo. Y cada día han buscado papas más carismáticos. Y cada día usted se da cuenta que la religión católica ha venido flexibilizando su teología. Sí, sí, y ya han venido recambiando. Usted incluso en Bogotá, usted oía de las misitecas o misatecas, ¿cierto? Que eran misas con luces, con banda, con todo, padres con sotana y con punk. Bueno, hasta ya no, pero una locura. Claro, ya lo hacen. Ahora, ¿por qué? Porque ellos han tenido que renovar. Ahora, ¿por qué? Uno podría decir, están en un despertar, pero la verdad es otra. Están en un proselitismo y están volviendo a retener a la feligresía que les estaba yendo. Ahora, no podemos dudar que el Espíritu Santo, mire, hagamos una tareita, el último que llega, abre. ¿Listo? Sí, el último que llega, abre. Entonces, lo que estaba pasando, y esto pasó en el judaísmo, o sea, cuando Pablo entra en escena, recuerde que Pablo llega aproximadamente unos 20 años después de que el cristianismo empezó. Pablo llega unos 20 años después. Y cuando Pablo llega, encuentra que el judaísmo está muy fuerte. Pero también, ¿qué encuentra Pablo? Encuentra que el cristianismo en Jerusalén, flacos, se ha estancado. Oiga, el cristianismo en Jerusalén se estancó. Pasó algo raro en ellos. Y yo creo que el gran problema que tuvo la iglesia en Jerusalén, la iglesia de los 12 apóstoles, porque recuerde que aunque Judas murió, ellos con la moneda colocaron otro, ¿cierto? Eran 12, la iglesia naciente, pero ellos se estancaron por dos cosas. Uno, porque nunca tuvieron una cosmovisión del perdido, nunca. O sea, para ellos el cristianismo era solamente para judíos, no más. Y segundo, porque ellos nunca tuvieron una revelación completa de la obra de Cristo. O sea, ellos se quedaron, la semana pasada lo escuchamos, ¿con qué se quedaron? Con los rudimentos. Se quedaron con los rudimentos, ¿cierto? Pero fue Pablo el que exploró y cambió la cosmovisión. En esta mañana quiero llevarlo a que usted pueda entender no solamente el valor de la obra de Cristo, sino el porqué de la obra de Cristo. Y ahí tengo un título entre paréntesis, que esta frase suena rara, pero para muchos es una pregunta. Y la gente dice, ¿y salvo de qué? O sea, ¿de qué me salvó? O sea, ¿yo por qué necesito a Jesús? O sea, si yo no soy malo. La gente no entiende la connotación de su realidad. Y este material tiene como propósito ayudarnos a entender el por qué tuvo que venir Cristo a nuestra vida. Entonces, y aquí arrancamos. Y quiero que saltemos, hagamos un saltico, miremos el párrafo de abajo, cuando dice Pablo. Cuando Pablo inició su ministerio, el judaísmo tenía un concepto muy pobre del pecado, muy pobre. Usted, ese texto que dice ahí, que está ahí, es el texto cuando aparece un fariseo junto con un publicano, están en el templo y el fariseo dice, Señor, gracias porque yo no soy como los demás. Gracias porque yo no soy como este publicano. Gracias porque yo ayuno, porque yo diezmo. Gracias porque yo doy. Gracias. Y yo no soy como este pecador publicano, ¿cierto? Y el otro estaba, Señor, te pido que seas propicio a mí, que soy pecador, este el otro. Entonces, en los días de Jesús, la gente se sentía volando. Por eso el judío, a los demás los miraba así, usted no es judío. Ellos, el judío espiritualmente es arrogante. Y esto pasa con la religión. Usted cuando se encuentra a un religioso, usted se da cuenta que los religiosos invitan a los demás, uy, este está contaminado, no. Y personas dicen, es que ni le doy la mano porque va y me contamino yo con este. No, que... Claro, o sea, porque esto es lo que produce la religión. La religión tiene la capacidad a nosotros, escúchelo, de separarnos de lo que creemos santo con lo profano. Y separa. A mí me impresiona Cristo. Que Cristo caminaba con prostitutas, con publicanos, se sentaba a comer con personas desechadas y tocaba a los leprosos. Por eso a Jesús le dieron tanto palo. ¿Sí? El Hijo de Dios, bajando de esa manera. Entonces, aquí cuando Pablo habla de esto, ahora, pero póngale cuidado. Pablo no solo tuvo una revelación de Cristo, él tuvo también una revelación del pecado y de su propio pecado. ¿Estamos en Efesios? ¿Usted tiene Efesios por ahí? Venga, le muestro Efesios. Venga, le muestro Efesios. Aquí hay una verdad de Pablo. Mire lo que dice Pablo en el 2:3. Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, Pablo se incluye y Pablo dice, éramos una cosa terrible. ¿Cierto? Entonces, Pablo entiende el concepto. Ahora, mientras, mire esta frase, mientras no entendamos la magnitud de la desgracia que produce el pecado, no entenderemos el poder de la redención. Mientras usted no entienda lo que hizo Cristo con nosotros, lo que pasó, usted no va a entender el poder de la redención. Ahora, miremos el texto, el párrafo de arriba, que este es muy importante. El gran problema de la religión no es solo que imparta normas muertas a la vida. La religión tiene la capacidad de eso. Es de colocarle a usted un ropaje muerto para que usted aparente vida. Entonces, no coma esto, no haga esto, vístase de esta manera, y la gente cree que haciendo esto tiene vida. Mentiras. Eso es la religión. La religión siempre querrá poner ropaje viejo, muerto, para pretender vida. Pero la otra implicación, escúchelo, sino que minimiza, eso lo hace la religión. La religión minimiza el concepto del pecado y aliena al hombre de su verdadera condición, la muerte. Mire esto, la gente no se siente tan mala. La gente no se siente tan mala. Usted escucha a personas y dicen, pastor, pero es que yo no mato. Pastor, yo no robo, pastor, yo no le hago mal a nadie. Pastor, yo no soy así. Mire lo que la gente dice. Las personas se comparan con otros y se justifican. Entonces dicen, no, pastor, es que ese tipo sí es malo. Y usted cuando se compara con otro, usted dice, ah, no, si ese fue tan malo y Dios lo bendice, pues, ¿cómo será conmigo? Que no soy tan malo, ¿cierto? ¿Cierto? Y otra, mire, las personas escalafonan los pecados. Entonces decimos, bueno, aquel, los nule, que se robaron casi billones de pesos, son malos. Pero yo que me robé 100,000 pesitos, ¡ah, eso no es tan malo! ¿Cierto? Entonces, porque nosotros tenemos un escalafón de pecados. Entonces, hay ciertos pecados, por ejemplo, cayó una persona en fornicación y adulterio. ¡Vamos duro! Pero sabemos que el que está al lado es chismoso. Entonces, al chismoso lo pasamos. Pero al fornicario y al adúltero hay que ponerlo en disciplina. Y hay que quitar el ministerio. Y hay que sentarlo. Pregunta, ante Dios, ¿qué diferencia hay? Se da cuenta que incluso en la iglesia tenemos escalafones de pecados. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, es que este pecado es más grande. No es más grande. Oiga, lo que sucede es que la consecuencia a veces es más grande. Pero delante de Dios, pecado es pecado. Pero ¿qué hace la religión? La religión entonces, incluso empezamos a decir mentiras blancas, mentiras piadosas, pecados, ay, pecados así suavecitos, no, es que mi pecado no es, sí, entonces, es que mi pecado no es tan grande, pastor, no, yo no soy tan malo como aquel. Esta es la condición que tiene la mayoría de gente, y la religión vende este concepto, la religión vende la mentalidad de que no, lo que usted no hace no es tan malo, tranquilos. Entonces, miren, hay para ellos pecados más grandes que otros. Esta es la, y díganme si no es la como el pensamiento de muchos, de todos, ¿no? Así que salgamos leyendo. El gran problema del hombre está en Romanos 3:23. Leámoslo. ¿Qué es lo que dice Romanos? Vamos a mirar hoy algunos textos de la Biblia que son muy importantes. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, el texto Pablo nos está diciendo que el gran problema del hombre es el pecado. Ahora, el ser humano vive con una sensación de tener muchos problemas. O sea, usted escucha a la gente dice, no, pastor, tengo ese problema. Pero ¿sabe usted cuál es el mayor problema del hombre? El pecado. Porque el pecado como que es la fuente que genera todos los demás problemas. Ya vamos para allá, sí, es muy cierto, Germán. O sea, nos acostumbramos para eso. Y me parece que esto es importante poderlo entender. Póngale cuidado. Pero el hombre solo tiene un problema y el problema es el pecado. Ahí está lo que Germán como que leyó. Mire, lamentablemente, no. El problema del pecado... Quedan mis conocimientos. Yo sé que sí. Lamentablemente, el problema del pecado, el mismo hombre no lo ve como problema. O sea... Okay. El hombre no ve que sea pecado esto. Por ejemplo, dice, pastor, ¿pero qué tiene que ver mi problema sexual con lo que está pasando en mi negocio, pastor? Son dos cosas diferentes. No, nada, escúchelo. En la vida somos un paquete completo. ¿Me hago entender? O sea, usted no puede aislar su vida financiera de su parte sentimental o de su parte sexual. No la puede. Porque es todo un paquete. Así es. Así es. Ahora, pero pongan cuidado. Por causa de la costumbre y de la cultura. O sea, la gente se acostumbró al pecado, ¿cierto? Y vivimos en una cultura pecaminosa. Bueno, exactamente, todos lo hacen. Entonces, ¿es normal hoy vivir en unión libre? Es normal. ¿Por qué? Porque es la cultura. La fornicación. El sexo. Ahora, este tema del sexo, incluso le están pegando a la iglesia tan duro desde las cortes, desde el Congreso, porque nos están criticando que somos unos retrógradas, que estamos queriendo que la gente se guarde sexualmente hasta el matrimonio. Y la gente dice, pero ¿cómo? O sea, ellos nos dicen, pero ¿cómo pueden ser tan ignorantes si el sexo es un desarrollo natural del ser humano y desde temprano el ser humano vive la necesidad de sexo? ¿Por qué minimizarlo a esto? Entonces, miren que es una cuestión cultural. El pecado es una cultura. Miren lo que dice. Pero la única razón por la cual el ser humano anda así es por el pecado. O sea, entendamos esto. Entonces, toda la causa de desgracia, toda la naturaleza del ser humano es el producto del pecado. Miramos. Mientras no tengamos una perspectiva clara de lo que es el pecado, de las consecuencias del pecado y de lo que Cristo hizo por nosotros, no tendremos claridad de la salvación de Cristo. Hoy me propongo aclarar un poco el panorama del pecado para que podamos entender la gravedad del problema y cómo solo Cristo es la solución a ese problema. ¿Ha pensado usted sobre el alcance del pecado del ser humano? ¿Qué tanto daño le ha traído al hombre su pecado? ¿Era necesario que Cristo muriera por nuestros pecados? ¿Sí? Y le voy a hacer una pregunta y quiero que la piense. Escuche esta pregunta, no está ahí. Pero la pregunta es esta. ¿El hombre es pecador porque peca? ¿O el hombre peca porque es pecador? Otra vez. ¿El hombre es pecador porque peca? ¿O el hombre peca porque es pecador? El hombre peca porque es pecador. Ahora, ¿cuál es la primera parte? La primera parte dice que el hombre es pecador porque peca. O sea, mientras usted no la embarre, está bien. Ese es el concepto del hombre. Sí, o sea... Sí, pero el concepto de la Biblia es que el hombre peca porque es pecador. Y ya lo vamos a trabajar. Entonces, vamos a meterle muela ahora sí que arrancamos. Entonces, ya vamos para allá. Entonces, póngale cuidado. Todo parte, niños, en el origen del pecado. Y el origen del pecado, niños, se gestó en la creación. La creación. Y quiero que miren La frase como la plasmó ahí es, la creación es el marco donde se gestó el pecado. Porque un ser pecador sedujo al hombre a pecar. ¿Sí entienden la filosofía de la frase? Un ser pecador, ¿qué ser pecador? Satanás indujo a un ser inocente a pecar. Entonces, el hombre fue seducido al pecado. La caída es el acto más doloroso de la humanidad. Es el inicio de la desobediencia a Dios. El pecado es el gran problema del ser humano, porque el pecado no es algo que se aprende. El pecado es algo que está en nosotros. Es una cosa rara. Miren, usted a un bebé no tiene que enseñarlo a ser grosero, ni a decir mentiras, ni a gritar, ni a manipular. ¿Por qué? O sea, usted coloque a un niño aislado de todo mundo, solamente téngalo en un cuarto y usted debe comer las veces al día. Escúchelo. Se va a dar cuenta que en cualquier instante de él aflora la ira, el enojo, el golpe, el maltrato, la mentira, todo. ¿Por qué? ¿Quién le enseñó eso? ¿El ambiente? ¿Quién le enseñó eso? ¿La sociedad? No. El ser humano no aprende a pecar. Porque el pecado está dentro del ser humano. O sea, cuando el ser humano llega, esto ya está. Desde el vientre, claro, usted lo percibe. Ahora, póngale cuidado. Miremos las consecuencias del pecado, que esto es muy sabroso. Póngale cuidado. El pecado en el hombre trajo dos terribles consecuencias. Una, la separación de Dios. Y dos, la depravación humana. Esto es muy bravo. Miremos por un momentico lo que es el pecado. Separó al hombre de Dios. El texto que leíamos dice, Romanos, ¿qué? Entonces, ¿qué produjo el pecado? Separación. Separación. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí lo explico, por favor. Dice que la relación íntima, la comunión directa y perfecta relación que el hombre tenía con Dios se perdió cuando Adán pecó. Se perdió. Mire, había una hay una... Hay una ilustración tan bella que aparece en Génesis 1 y dice que Dios se paseaba por el bosque y preguntaba a Adán, ¿dónde estás? O sea, Dios sabía dónde estaba Adán, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Porque en ellos había una comunión perfecta. Hablaban, se comunicaban. ¿Por qué? Porque Adán tenía era el reflejo de Dios, era la cosa espectacular. Pero cuando el hombre pecó, esta comunión se rompió. Ahora, póngale cuidado. Cuando Adán pecó, fue expulsado y perdió lo que Dios le había entregado. Y yo quiero que usted pueda entender que hay algo que a veces nosotros no tenemos en cuenta y es la connotación y la consecuencia que produce el pecado. Niños, el pecado trae desgracia. ¿Cuántos hombres? Germán ya va a acabar el material. Ya lo va acabando, ya el hombre se para y se va. Ya lo... Oiga, mire, ¿cuántos hombres han perdido todo por el pecado? Escúchelo. Yo le escuché un día literalmente a un hombre. Tenía negocios, tenía empresas, tenía todo. Y el tipo se inició con una relación ilícita, tuvo un amante, hizo de su secretaria su amante. Y el hombre perdió todo. El hombre terminó durmiendo en la calle. Terminó parándose en el puente aquí porque se iba a tirar de cabeza. Y el hombre llorando me decía, pastor, perdóneme. El hombre me dijo, así, mi hijo literalmente dijo, pastor, perdóneme la expresión, pero todo lo boté por un hueco. Todo lo boté por un hueco. ¿Sabe por qué? Porque el pecado tiene la capacidad de quitarnos todo. ¿Sí? ¿Duro? duro. Entonces, mire, mire, niños, niños, escúchelo, escúchelo. Adán perdió todo. Todo. Adán quedó, como dicen popularmente, quedó en la inmunda, quedó en la desgracia, perdió todo. Y yo sé que todos aquí nosotros hemos experimentado la consecuencia del pecado. Porque todos aquí, por causa del pecado, hemos perdido cosas. Privilegios, posiciones, bendiciones, se detuvieron procesos, se alteraron enfermedades, aparecieron enfermedades. ¿Por qué? Porque esta es una consecuencia natural del pecado. Ahora, mire el hombre caído cómo es. Y quiero que usted pueda entender esto, porque me gustaría que lo pudiéramos mirar en Romanos. ¿Tiene la Biblia abierta en Romanos? Mire lo que dice, mire. Mire la condición del hombre caído. Uno, no puede amar a Dios. Romanos 1:30 dice, murmuradores, detractores, ¿aborrecedores de qué? De Dios. Oiga, el hombre sin Dios, ¿qué connotación tiene de Dios? Aquí dice, lo aborrece. No puede amar a Dios, lo aborrece. Usted invite a un pecador a la iglesia. Háblele a alguien que está mal. Háblele de Dios y no quiero nada de eso. Dios es malo, Dios no existe. Eso no me... ¿Por qué? Porque hay una naturaleza y es que el hombre no puede amar a Dios. La segunda, el hombre no puede conocer las cosas de Dios. Ese es el texto que Pablo dice, porque solamente las cosas de Dios se pueden entender de una manera espiritual. Porque la gente natural no puede entender las cosas de Dios. Segundo, tercero, no puede agradar a Dios. Romanos 8, versículos 7 y 8. Dice, leamos el 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. El que vive según la carne, ¿qué dice? No puede agradar a Dios. Mira la otra realidad del pecado. No puede buscar a Dios. 3:11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y el versículo 12. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Escúchelo. Nosotros, el ser humano, cuando está en pecado, no puede hacer lo bueno. Escúchelo. Puede hacer buenas obras, pero no es bueno. Puede hacer obras de caridad, pero no es bueno. ¿Me hago entender? Y hoy la gente tiene esa mentalidad de tratar de cubrir su pecado haciendo buenas obras. ¿Cierto? Pero eso delante de Dios no va a cambiar la realidad. Vamos a la otra página. ¿De dónde, amor? De 1.32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Uno treinta. Romanos 1:30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dígales más. No, es que es impresionante. Claro, ¿por qué? Porque hay una naturaleza. Ahora, quiero que me entiendan esto. Primero, dijimos, el pecado nos separa de Dios. Pero segundo, ya hablé de la palabra, escuchen. El pecado, hay una palabra que está ahí, depravó al hombre. ¿Sabe cuál es el concepto de depravación? Cada día está peor. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de un comercial que había hace unos 20 años atrás, de un muchacho que iba en un proceso de decadencia por la droga, ¿se acuerdan? Y cada día se iba más seco. Esta es la naturaleza del hombre, que cada día el pecado en él lo hace peor. Y quiero que mire Romanos, ¿por qué? Porque todo está en Romanos. El versículo, capítulo 1. No, 1:21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, de reptiles. O sea, dice que en vez de adorar a Dios, terminaron adorando a hombres, a aves o a reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Mire esto, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, Dios como que dice, ¿sabe qué? Fue a eso. Y el hombre se soltó y se soltó. Y mire que la primera connotación que Pablo dice en el 26, los entregó en pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Eso se llama lesbianismo. También los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos, ¿qué? Vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es la retribución de su extravío? La proliferación de enfermedades producidas por esto. ¿Cómo cuál? Como el SIDA. Entonces, hombres con hombres, cometiendo acciones vergonzosas, recibiéndolo a su propio cuerpo el castigo merecido por su extravío. Uh-huh. Y es la, claro, Biblia católica. La Biblia católica, ¿no? Claro. Ahora, con respecto a esto, en la Capilla Sixtina, había unos ángeles o unas homosexuales haciendo sexo, y la figura así se ve desnuda y todo, y uno dice... Claro, ahora, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque muchos, claro, en el Vaticano, porque muchos de los escultores y pintores de la antigüedad del Renacimiento, entre ellos Leonardo, fue homosexual. Algunos dicen que el Juan que aparece en el cuadro de Leonardo da Vinci en la Última Cena era un hombre y era la pareja de Leonardo da Vinci, que incluso usted la ve y tiene forma de mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo podían ellos mantener su ideología profesando con figuras como estas? ¿Por qué? Justificando cosas como estas. Entonces, la depravación del ser humano es violenta. Y quiero que miren el material. Dice, el pecado llevó al hombre a una decadencia moral y a una depravación total. La depravación del hombre es la causa del caos mundial. ¿Cuál? Calentamiento global, por ejemplo. La extinción de especies. Masacres innumerables. Perversión sexual. Pérdida de valores. El hombre pecador es ¿qué? Uy, mire, escuche esto. Y quiero que por favor esta frase usted se la grabe en su corazón. No se puede esperar nada bueno de un pecador. No se puede. Que usted dice, ay, pastor, me desilusioné de aquí. ¿Por qué? No se puede esperar. Y les voy a dar la razón. Miren aquí, esta frase, Sí, por eso es. Ahora, pero esto que sigue es impresionante, póngale cuidado. El doble problema del hombre, del pecado, el doble problema del pecado. El pecado tiene dos problemas. El pecador tiene dos problemas. El pecado y los pecados. ¿Pregunta, es lo mismo? No. ¿Por qué? Porque el pecado. No. Vamos a mirar. Porque el pecado es el que viene con nosotros. Y los pecados son los que ya hacemos. Practicamos. Bueno, muy alegre. Está muy bien. Ustedes son teólogos. Todos estuvieron en la misma escuela de Germán. Muy bien. Vale, cuidado. El pecado se refiere al poder que está dentro de nosotros, que nos motiva a cometer actos pecaminosos. En contraste, los pecados se refieren específicamente a los actos pecaminosos individuales que cometemos exteriormente. Se lo explico. La Biblia habla de estas dos palabras, dando a entender que no son lo mismo. Por ejemplo, los pecados son los actos que cometemos ante Dios que se pueden contar, que se pueden ver. Aborto, vicios, sexo desordenado, mentiras. O sea, todo lo que produce es el fruto. O sea, todo lo que usted hace son pecados. Pero escúchelo. Pero el pecado es la naturaleza de pecado que está en mí. Por ejemplo, sí, Pablo, ahí hay ese texto que aparece ahí. El apóstol Pablo tiene una lucha violenta y Pablo sufre como todos nosotros hemos sufrido en algún momento. Porque Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo yo hacer el bien, no puedo, sino que termino haciendo el mal que no quiero hacer. Porque en mis miembros está el pecado que me obliga y me impulsa a ir en contra de la ley de Dios. Miserable de mí. O sea, ¿por qué? Porque ustedes han escuchado gente, escúchelo, ustedes escuchan a un drogadicto, a un alcohólico, a un sicario, a un pornógrafo, a un violador, que dice, yo quiero, yo trato. Y ustedes los ven que se meten en centros de rehabilitación, que entran en procesos. Pero escúchelo, pero por tiempos los frutos del pecado se van. Pero como la naturaleza del pecado está dentro, tarde o temprano, vuelve a florecer. Puede ser. Pero escúchelo, es una naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Sigo leyendo, mire. El pecado es lo que somos. Los pecados es lo que hacemos. Ah, violento, ¿cierto? El pecado es lo que soy. Los pecados es lo que hacemos. Los dos necesitan respuesta. Para uno la sangre de Cristo y para otro la cruz. Le explico esto. Cristo es la respuesta de Dios al problema del humano. Él es la respuesta. Los pecados deben ser perdonados por medio de la sangre de Cristo. Entonces, usted viene al Señor y le dice, Padre, yo te pido que tú me limpies de mis pecados y me perdones todas las cosas inmundas y sucias que yo he hecho. Mi historial es borrado por medio de la sangre de Cristo. Por eso Él vino y borró todos nuestros pecados. Él los borró. Pero la otra parte, escúchelo, el pecado, ¿cómo se procesa? Y aquí hay una frase muy linda. Miren, del pecado se debe ser ¿qué? Liberado. ¿Cómo? Por medio de la cruz. Y aquí hay una frase violenta. Y quiero que miremos Romanos y después vamos a Gálatas. Romanos 6, del 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque no fuimos plantados juntamente con Él ¿Por quién? Perdón. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Los pecados son redimidos por la sangre. El pecado, la fuente, la raíz, tiene que ser crucificada. Por eso Pablo escribió, mire el texto, en Gálatas. Con Cristo estoy, ¿qué? Mire esta frase. Pablo dijo, en la cruz yo estoy con Él. Yo me crucifiqué con Él. Mire lo que dice. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Niños, la única manera de matar el pecado que está dentro es crucificándolo con Cristo. Solo hay una palabra: muerte. Muerte. La muerte. Por eso Pablo lo decía en Romanos, hay que crucificarlo para que una nueva vida llegue. Por eso, niños, por eso, mientras una persona no nazca de nuevo, el pecado volverá a aparecer con los frutos del pecado. Por eso hay gente que usted vuelve a ver en la iglesia que recayó borracho, que recayó y recayó. ¿Sabe por qué? Porque nunca ha crucificado su vida a Cristo. Y crucificar, ¿sabe qué es? Morir. Es la cruz, realmente. Y el nuevo nacimiento, es eso. ¿Qué iba a decirme? Por eso, cuando yo oro, le digo al Señor, Dios mío, sin ti, soy como maleza lista para ser echada al fuego eterno. Así es. O sea, nosotros somos, o sea, el ser humano es esto. Ahora. Me parece que comprender esto a nosotros nos ayuda a entender lo que éramos. Escúchelo. Y ninguno de los apóstoles había entendido esto hasta que Pablo apareció. Por eso, la pertinencia de Pablo y lo que Pablo aportó para la iglesia es invaluable. Porque solo él, por medio de la obra de Cristo, nos ayudó a entender nuestra naturaleza y lo que Cristo hizo por nosotros. Permítanme hablarles un momentico sobre esto. Sobre la visión bíblica del pecado. Esto me parece que es impresionante y quiero que usted lo pueda entender. Primero, el pecado es absolutamente universal. Muchos de nosotros no nos conocemos profundamente. Por ejemplo, los que estamos acá no nos conocemos profundamente de cómo viven, de cómo es, escúchelo. Pero hay algo en común en cada uno de nosotros. O fuimos o somos pecadores. Mire esto. La raza, la nacionalidad o la educación no ofrece inmunidad al pecado. Y ahí coloqué una frasecita. Auschwitz. ¿Quién recuerda qué fue eso? Auschwitz fue el peor lugar de concentración nazi donde colocaron a los judíos y ahí donde tenían las mayores calderas donde quemaban a los judíos. Ahora, ¿por qué colocó esto? Escúchelo. Porque cuenta la historia que los generales del Tercer Reich que estaban en Auschwitz, ellos, escúchelo, les colocaban el mejor caviar en la mesa. Les colocaban el mejor champán. Escuchaban música de Wagner, con música clásica, todos sofisticados. Las esposas tenían esos filtros de cigarrillo largos, vestidos ostentosos, guantes hasta acá. Todos hablaban hermosamente, escúchelo, y todos se sentaban frente a un sillón grande, con un ventanal enorme, frente a las canteras de donde salía el humo de la gente quemada. ¿Sabe por qué? Porque el pecado no tiene estrato. Porque a veces creemos que son los más pobres los que más pecan. Mentira. No hay raza, escúchelo. No hay raza inmune al pecado. No hay cultura inmune al pecado. No hay economía inmune al pecado. No la hay. El pecado, dice la Biblia, es universal. O sea, está en todo. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. El pecado domina en todo aspecto. ¿Qué domina? La mente es cegada. La voluntad es incapacitada. Las emociones son destruidas. O sea, ¿cuántos de ustedes no han visto hombres cegados por la lujuria? Cegados por el sexo, escúchelo. Que viendo a su esposa postrada de rodillas cogiéndole los pies, viendo a sus hijos gritando, el hombre coge la maleta y dice, me voy con aquella. ¿Por qué? Porque el pecado enceguece. El pecado tiene una capacidad de dominar en todo aspecto al ser humano. Tercero, el pecado es irracional. Ningún pecado tiene sentido. Niños, no hay pecado sabio. Puede que la gente sea astuta para pecar, niños, pero todo pecado es falta de sabiduría. Puede que la gente sea inteligente para cometer sus actos y pretender que nadie los vio, pero escúchelo, pero el pecado es irracional. Tercero, o la otra, el pecado es engañoso. Muchos creen que el pecado es su mejor opción, porque el pecado empaña la verdad. El pecado tiene la capacidad de decirte, no tienes opción, es lo mejor que puedes hacer. No hay salida. Y el enemigo te dice, mira la edad que tienes. Porque se ríe yo. Mire, mira cómo estás. Mire cómo está todo. Entonces, ¿el pecado qué hace? El pecado, ¿qué? Es engañoso. Y el pecado te dice, esta es la única opción que tienes. Escúchelo. Es la mentira más grande que hay. Ya no tengo edad. Ya, entonces digo, no, pues hágale, mijo, porque ya, si se va para el infierno, por lo menos que se vaya disfrutando, dice, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es la mentalidad del pecado. Ahora, mira la otra. El pecado endurece. El pecado endurece la vida de quien lo practica. Cuanto más profundo se cae en el pecado, menos le molesta. Tremendo. Dice la Biblia que esto cauteriza, entonces la gente ya no se siente mal. Ya, o sea, y ya el pecador llega a tal posición que se indigna y se pone bravo para que no le digan nada. Conciencia. Porque esto produce el pecado. La otra, el pecado esclaviza. Oye, mire, esta me pareció impresionante, póngale cuidado. El pecado esclaviza a los que lo practican. Mire, se puede dejar un pecado, pero sin Cristo, otro lo dominará. Entonces, el que dejó el alcohol puede terminar adicto a la pornografía, puede terminar adicto a la comida, puede terminar adicto a otra cosa. El que dejó la masturbación puede terminar adicto a otra cosa. ¿Por qué? Porque sin Cristo, el enemigo siempre termina siendo adicto a algo. ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva a nosotros a esclavizarnos. ¿Cierto? Entonces, usted siempre se dará cuenta, usted siempre se dará cuenta que una persona que cae y que deja un pecado, usted después lo verá de otra manera. Por ejemplo, el muchacho. No, porque no nos aferramos a Cristo. No, porque no lo tenemos. No creemos, decimos que tenemos que buscar como esa salida. Entonces, yo, por ejemplo, tenía esa atadura con el cigarrillo. ¿Qué pasó hace poquito? Hace 15 días. Me fumé 2 cigarrillos un viernes. Yo decía, pero yo te estoy contestando, Espíritu Santo. Yo decía, no, tengo que orar, tengo que aferrarme tanto, tener tanta confianza y tanta fe. Mira, es esto. Es esto. Es morir. O sea, aquí estamos hablando de personas que no tienen a Cristo. Y es que el pecado esclaviza. Niños, lo que decía Glorita. Yo he conocido personas, por ejemplo, que dicen, no, pastor, ya dejé el bazuco, ya dejé la marihuana, pero ahora estoy con cigarrillo. Escúchelo. Esto es igual. Sí, claro, porque es la mentalidad. Es más suave. ¿Cierto? Es como el que dice, no, yo soy un bebedor social. Adicto. Es un adicto. Sí, claro, adictos al amor, adictos a dependencia. Bueno, sí, dependencia. ¿Alcohólica? Ah. Póngale cuidado, niños. Póngale cuidado. Otra, otra. Pilas. Hola. El pecado degrada. El pecado hunde al más noble y elegante de los hombres. El cartucho mostró en Bogotá políglotas, sabios, hombres impresionantes, sumidos en esto. ¿Por qué? Porque el pecado tiene la capacidad de hundir al más noble de los hombres. Nada. Mire, los que Dios creó a su imagen, el diablo los destruyó a la suya. O los distorsionó a la suya. Qué impresionante, ¿cierto? Esta es la condición del pecado. Ahora ya vamos a mirar. Y lo más tenaz es que hay el conocimiento de nada. El pecado es contaminante. Mire, esto es tan violento. El primer bebé que nació, ¿quién le enseñó a Caín a matar? ¿Por qué? Porque esto nace con nosotros. El caos del mundo no es por la culpa del hombre, sino por la contaminación de nuestros propios pecados. Ah, claro. Claro. Ahora, ¿qué estamos haciendo hoy, niños? ¿Qué estamos haciendo hoy? En esta mañana, lo que estamos tratando de hacer es que usted pueda entender, hijos, de dónde nos sacó el Señor. Porque esta era nuestra condición. ¿Listos? Ahora, pero miren esto. Ahora, pregunta. ¿Cómo entra a operar Dios frente a una raza así? Donde la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Tres veces santo. ¿Cómo es posible que Dios pueda relacionarse con nosotros así? E incluso hoy nos llame sus hijos. Miren, y quiero por favor que usted pueda entender esta metáfora. Va a sonar cruel, va a sonar terrible, pero yo pienso que es lo que sucede, escúchelo. Es como si usted fuera por la calle, va caminando por la calle, y usted se encontró un cadáver, descompuesto, muerto. Los buitres comiéndolo, ya saliendo gusano ya. Y usted tiene la facultad de orar por él y darle vida. Usted lo da vida, cha, y le dice, hoy, a partir de hoy, te vas conmigo para mi casa, comerás conmigo, te doy mi apellido, vivirás con mis hijos y cuando yo muera, heredarás de mí. Algo así. Algo así fue lo que hizo Dios con nosotros. Pero ¿saben? Nosotros esto no lo entendemos. Porque nunca hemos entendido la connotación de quiénes éramos. Esta listica que acabamos de leer, éramos nosotros. Y de pronto, sí. En Romanos 7:32, que dice no solo el que lo dice, sino el que comparte. El que comparte, claro. Una sociedad que avala el pecado. Listo, sigamos leyendo. La posición de Dios hacia el pecador. Esto es muy bacán. ¿Qué piensa de la expresión? Escúchelo. Dios odia el pecado, pero ama al pecado. ¿Usted qué piensa de esa expresión? ¿Cierto? ¿Y sabe quién inventó esa frasecita linda? Que a mí me parece mentirosa. Gandhi. Gandhi, el budista. El hinduista, perdón. Él dijo, Dios odia el pecado, ¿pero qué? Pero ama al pecado. La pregunta, y aquí me voy a meter en la cocina de ustedes. Y les voy a dar un ejemplo. Póngale cuidado. ¿Cómo debería reaccionar Dios ante el pecador. Y les voy a contar una historia. Por favor, imagínense que esta historia pasa en su casa. Voy a ser un poco terrible, sanguinario, pero imagínense que pasa en su casa. Usted llega a su casa. En el instante en que usted entra a su casa, la puerta está abierta. Y usted escucha gritos y usted empieza a ver las paredes con sangre. Y usted cuando entra, ve a un tipo haciendo cosas y matando a sus seres queridos. La casa está ensangrentada. Usted entra en un forcejeo con el tipo lo bota usted al suelo, el tipo sale corriendo. Usted se levantó y salió corriendo, usted vio toda la escena de muerte en su casa. Usted se fue corriendo y el tipo lo cogió, usted lo amarró y empezó a gritar, policía, policía, policía. Llegó la policía y tomó al hombre. Usted está mezclado en medio de dos cosas, en medio del sepelio de su familia y en medio del enjuiciamiento del hombre. Usted entierra su casa, entierra a sus hijos en medio del dolor. Llega el día del juicio y el asesino se queda mirándolo y le dice, Señor, le pido perdón, yo me equivoqué. Señora, le pido perdón, por favor, no tenga en cuenta mi error. Y entonces el juez dice, ¡ay, qué pecador tan lindo! ¿Sabe qué? Por su actitud, yo lo voy a perdonar. Váyase y por favor, no vuelva a hacer eso. Usted está sentado ahí. ¿Usted qué piensa? ¿Justo o injusto? Injusto. Injusto. Escúchelo. Porque Dios no puede perdonar a un pecador. Porque Dios es un Dios justo. ¿Es un Dios qué? Justo. Yo he escuchado testimonios de... Ya voy para ahí. Ajá. De gente que ha quedado con odio, familias con mucho odio. Claro. Pero hay algo sorprendente, cómo obra Dios en esas personas. Uh-huh. Porque el mismo asesino... Sí, esas personas que hicieron tanto daño le han pedido perdón, o sea, un perdón de verdad, un perdón sentido. ¿Y qué ha sucedido? Que Dios les ha revelado a esas víctimas perdonarlos. Uh-huh. Se han perdonado. Pero la justicia ha operado. Yo me siento libre. Así. Yo me siento libre, claro. Porque, o sea, ha habido reciprocidad. Claro, ahora, pero lo que estamos hablando es de la injusticia que genera, escúchelo. Que una persona que comete eso no pase nada. Ahora, pregunto, ya voy, Celita. ¿Cuál es la indignación que hay en Colombia frente a la corrupción? Que ante el corrupto no pasa nada. Quedan impunes. Estela, ¿qué iba a decir? Es que el deber de nosotros es perdonar. Pero cuando perdonamos, le entregamos a la justicia de Dios. Y Dios es un juez justo y a cada uno le da. Claro, ahora, quiero que por favor miren esto, por favor miren esto, miren esto. Leamos ahí. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios ¿qué? Justo. ¿Ya encontraron dónde están? Estoy aquí, estoy leyendo acá. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Y la justicia, y su justicia condena el pecado. Por lo tanto, la justicia de Dios tiene que manifestarse en nosotros y lo hace a través de su ira. ¿Ejemplos? Los días de Noé, Sodoma y Gomorra, Ananías. Todos ellos pagaron por su pecado. ¿Saben algo? Nos han vendido una teología escapista. ¿Por qué? ¿Qué nos han dicho? Nos han dicho, tranquilo, Dios aborrece su pecado, pero Dios lo ama a usted que es pecador. Escúchelo, escúchelo, escúchelo, escúchelo. Por más que lo ame, si usted es pecador, lo tiene que condenar. Ojo, porque sería injusto que Dios perdonara a uno, escúchelo, que en pecado y que en injusticia vive. Usted dirá, no entiendo. No entiendo, ¿cómo así? Y aquí es donde quiero que usted pueda comprender. Y ya voy, porque los noto así con ojos como preocupados. Ya, ya voy. Ajá. Ahora, volvamos a lo mismo. Escucha, volvamos a lo mismo. Nuestra condición natural demandaba un juicio. Y el juicio de nuestros pecados, ¿qué dictamen debería dar? Culpables. Porque la paga del pecado es muerte. Esmeralda, ¿qué va a decir? Pastor, aquí veo yo que podemos ilustrar en eso para salir de esa temática, de esa expresión de que Dios ama al pecador. Podemos expresarlo lo mismo que dice en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entre ellos estamos destituidos de su amor. Así. De sus atributos. Porque el pecador. De pronto no de su amor. De su justicia. De su justicia. Ahora, mire, si usted quisiera decir esta frase completa, la frase completa sería así. Póngale cuidado. Dios odia al pecado, ama al pecador, pero no eximirá su pecado. O tendrá que hacer justicia a su pecado. Ahora, póngale cuidado. Yo voy para allá, póngale cuidado. ¿Qué siente Dios por el pecador y el pecado? Algunos textos, estos son textos que están ahí, dice: Dios se contrista por el pecado. Niños, a Dios el pecado lo contrista. Dos, Dios se enoja por el pecado. O sea, a Dios el pecado no enoja. Tercero, Dios aborrece al pecador. Usted dirá, ¿cómo, pastor? Escúchelo. Dios aborrece al pecador. Dice, su amor es de tal naturaleza que Él es capaz de amar a los mismos que son objeto de su aborrecimiento y obrar a favor de su salvación. Pero escúchelo, pero Dios aborrece. Oiga, entiéndame esa frase y quiero que leamos los dos textos que aparecen ahí. Por favor, alguien que me lea Salmos 5:5-6 y Tito 1:16, listo. Lea Salmo, pues, ¿qué dice, mi hijita? Salmos 5:5-6, ¿no? Sí. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Oiga, mire, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Sigue leyendo? Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Aborrece, abomina y desecha. O sea, Dios, por más que ame al pecador, si el pecador está en pecado, Dios no puede extender sobre él. Ya vamos a ver eso. Porque esto es la justicia de Dios. El otro texto, ¿quién lo tiene, Tito? Aquí. Léalo. Hacen profesión de conocer a Dios, pero le niegan con las obras, pues son odiosos y rebeldes, incapaces de hacer nada bueno. ¿Quién tiene otra versión? Yo. Léala. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Siendo abominables, escuchen, y reprobados. O sea, Dios abomina y reprueba. La otra, mire. Dios es enemigo del pecador. Alguien que lea Romanos 5:10. Romanos 5:10. ¿Quién tiene Romanos 5:10? Yo. Léelo, amor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. Oiga, cuando la persona está en pecado, escuchen, miren lo que pasa. Contrista, enoja a Dios, es aborrecido por Dios, es enemigo por Dios. Y la otra, Dios condena al pecador. Mateo, Romanos 6, ¿6 qué? Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, Dios tiene que condenar el pecado. Ahora, miremos acá, la paga del pecado. Y ya vamos terminando. El pecado es una deuda pagada. Uy, esto es muy bacano. El desconocimiento de la verdad del pecado ha distorsionado nuestra verdad en Cristo. El pecado ha traído al hombre terribles consecuencias. ¿Cómo puede un Dios justo decirnos a nosotros pecadores, eres justo, sin violar su propio carácter? ¿Cómo puede Dios salvarnos de sí mismo y de su propia justicia y juicio? ¿Cómo puede un juez que es absolutamente justo y recto justificar a un criminal que es absolutamente culpable y condenado? Quiero que por favor mire estos dos textos. Proverbios 17. Versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¡Wow, wow! Oye, mira la frase. ¿El que justifica a quién? O sea, el que le dice al impío, no, tranquilo, usted está bien. Y el que condena al justo, ambos son abominables a Jehová. La otra, Proverbios 24. Ah. O sea, ¿cómo puede Dios saltarse estos textos y justificar a alguien malo y decir tranquilo, no pasó nada? Porque sería injusto y abominable ante Él mismo, porque Dios es justo. Él es justo. Ahora, le hago una pregunta. Usted, volvamos al texto al tribunal. Imagínese que usted fue el que cometió aquel acto abominable de sangre, de mortandad. Fue usted. Y usted se para ante la familia. Y usted se para ante el juez. Y usted le dice estas frases que aparecen acá. Y usted dice, me arrepiento de haber cometido esto. ¿Será razón suficiente para que usted sea expulsado, excluido de la culpa? No es por el arrepentimiento del condenado. No es por las lágrimas del condenado. ¿Cuántos condenados en juicio han llorado y aún así los han mandado? No es por aceptar la constitución y repetirla, que usted diga, no, a partir de hoy yo me comprometo a leer la Biblia todos los días y a cumplirla. Está bien, a partir de hoy hágalo. Pero usted lo vamos a inculpar por lo que hizo. O sea, lea la Biblia en la cárcel y cúmplela en la cárcel. ¿Cierto? ¿La otra? Así es, mire, no es por el compromiso del buen comportamiento. Diga, no, yo a partir de hoy me comprometo a no violar a nadie, no matar a nadie. Yo me comprometo. Muy lindo el compromiso, pero eso no lo exime. Entonces, el ser humano vive en esto: de lágrimas, de ay, que me. Errado, es errado. El que murió en la cruz, ¿sí? Pero ya después de haber conocido, dice, porque el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Ahora no, ya vamos, que es otra clase, porque aquí estamos hablando es del hombre que no ha nacido en la escuela mía. Es la escuela de Germán. Póngale cuidado. Niños, termino con esto. Póngale cuidado. Escúchelo. Hay una sola respuesta a este dilema. Alguien no tiene. Alguien tuvo. O tiene que pagar, claro. Sí, tiene. Sí. O sea, claro, alguien tiene que pagar. Pregunta. ¿Tiene o tuvo? Tiene. O sea, tienen presente, pero tuvo. En nuestra vida tuvo que pagar. Niños. ¿Sabe por qué nosotros no somos condenados? Porque uno pagó nuestra deuda. Uno, escúchenlo. Oigan, niños, cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario, la Biblia dice que los cielos se nublaron. Y Pablo dice que todo el pecado del mundo cayó sobre él. Y Cristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque porque el Cristo experimentó la consecuencia del pecado y fue, Él se separó de papá. Él cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Escúchelo. Usted no fue perdonado porque Dios es buena gente. Usted y yo fuimos perdonados porque cuando llegamos al juicio nos dijeron, ya pagaron su sentencia. Otro pagó por usted. Otro murió por usted. Otro sufrió por usted. Lo nuestro no es gratis. Alguien lo pagó. Y usted cuando, hasta que usted y yo no entendamos esto, el valor de la santidad no cobra sentido. Por eso la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. La justicia debe ser satisfecha ante el juez. Cristo imputó, significa pagó nuestro pecado. Nuestros pecados no nos son imputados o cobrados porque han sido cobrados a Cristo. Y aceptándolos como si fuera su propia deuda, Él nos ha pagado por completo. Un sustituto muerto en nuestro lugar, Cristo. La cruz nos muestra su justicia y su amor. La cruz nos muestra cuánto odia Dios el pecado. Él está determinado a juzgar el pecado. La cruz también es el lugar donde el amor de Dios se manifiesta por nosotros por medio de Cristo. Y creo que este es uno de los textos más hermosos que hay en la Biblia. Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros. Y ahí tengo una historia que la quiero terminar. La historia del puente de Brooklyn. Yo en alguna ocasión la conté, pero hoy se la quiero volver a recordar. La historia del puente de Brooklyn es esta. Un señor, dígase usted, de la edad de John, de la edad de Germán, de mi edad, era operario en un puente, en ese puente hidráulico en el Brooklyn, que el puente se levanta para que pasen los barcos y cuando no hay barcos lo baja para que pasen los carros. Era un día festivo, era el 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos, pero él tenía que cumplir la misión en el puente porque el puente no podía estar sin alguna persona, así fuera festivo, diciembre, lo que fuera. Aquel día se llevó a su hijo. Y su hijo se fue con él porque su hijo le fascinaba todas esas máquinas, toda esa infraestructura. Y subía en el puente cuando venían barcos y bajaban. En una ocasión lo llaman y le dicen, por favor, con anterioridad, tiene que subir el puente porque viene un crucero. Un barco muy grande, un barco muy enorme. El hombre le dijo a su hijo, mi amor, quédate quieto, por favor, quédate por ahí, que tenemos que hacer un procedimiento mayor porque hay que expandir la plaza, hay que abrir. Y el hombre empezó a colocar las sirenas, colocó los semáforos, paró los carros y empezó a subir el puente y se divisa el crucero. Empieza a entrar el crucero por el muelle y entonces el hombre empieza a mirar y a su hijo no lo vio. Cuando él pensó, se acordó de su hijo, inmediatamente empezó a escuchar los gritos. Y el hombre bajó al primer piso y se da cuenta que el sistema hidráulico había prensado la ropa del niño y se lo estaba tragando y se lo estaba empezando a triturar su cuerpo. El hombre subió corriendo a detener el puente. Cuando se dio cuenta, el barco venía muy cerca. ¿Qué hacer? El hombre simplemente lo que hizo fue cerró sus ojos. Escuchar los gritos de su hijo. Y en menos de 2 minutos, 1 minuto, los gritos cesaron. Cuando él abrió los ojos, el barco estaba al frente pasando. La gente tomando, bailando, fumando, celebrando. Le decían al Señor adiós. Pero nadie entendía lo que había pasado. Esta es quizás parte de nuestra historia. Otro murió para que nosotros viviéramos. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos, mis niños. No lo merecíamos. Por eso la obra de Cristo es tan grande. Por eso lo adoramos. Amén. ¿Alguno de ustedes quisiera en esta mañana levantar una oración para terminar esa lección? Me volvemos a don Jairo. Don Jairo. Oremos, Yonchis. Gracias, amado Padre Celestial, por este momento tan hermoso, Señor. Gracias por poder disfrutar de este conocimiento, de esta palabra que tú has colocado en esta mañana en nuestras vidas, Señor. Gracias, amado Dios, porque reconocemos que no hay paga, Señor, del hombre que pueda sustituir lo que tú has hecho por nuestras vidas, amado Dios. Que todo ha sido por el amor tuyo, porque te ha placido y de esa forma tú nos has formado, mi amado Dios. Hoy te pedimos, Señor, que en nuestro corazón empiece a crecer ese amor, amado Dios, que tú tienes por nosotros, así nosotros podamos empezar a tener ese amor por ti, mi amado Dios. Hoy te pedimos, Señor, que en nosotros se geste también para impartir ese amor a otros que no te conocen, mi amado Dios. Y que ellos puedan entender de la obra tan grande que tú hiciste por cada uno de ellos y nosotros, amado Dios. Padre Santo, te pedimos que sea tu Espíritu Santo cada día, Señor, revelando nuestras vidas, amado Dios. Amén. Amén.